Les dije que ya estaba Juan Carlos Junio con nosotros, un porteño de ley, y me comentó que íbamos a hablar de educación. Juan Carlos, ¿qué tenemos ahí sobre el tema educación? Tenemos algunas cosas que están sucediendo en la educación porteña. Me llamó la atención un título de página 12 de hace unos días. Sí. PISA tercerizada y en mal estado. Uh-huh. ¿Qué título en la página de educación? ¿No parece un título de la página, no sé, de policiales, qué sé yo? Se podría decir, leyendo la nota, algo así como una escuela porteña llena de ambulancias para transportar a los niños intoxicados. Imagínense, alrededor de una escuela porteña, qué imagen, rodeada de ambulancias para trasladar a los niños intoxicados. Una imagen patética, casi literaria, pero bueno, formó parte de la realidad de hace no muy poco. Por supuesto, en esa nota de página 12 aparecía nuestro jefe de gobierno porteño, que yo gusto llamar el hombre que ríe, siguiendo aquel personaje de Víctor Hugo, Gwynplaine, que es un personaje repleto de grotescos, charlatanes, actores, elementos circenses, una suerte de melodrama social y de lo que no debe ser tolerado. Por eso, ese contraste entre un tipo que siempre se está riendo y todo esto de melodrama social me parece que se adecúa a nuestro jefe de gobierno. Fue el episodio en la Escuela Pública Francisco de Vitoria, en Villa Crespo. Uh-huh. Luego de almorzar pizza en mal estado. Uh-huh. Los tuvieron que trasladar a los niños al Hospital Durán, al Hospital Fernández, y por suerte no llegó a mayores y no afectó esencialmente la salud de los chicos. Sus padres en realidad ya se venían quejando de la calidad de la comida, del retiro del pan que acompañaba al almuerzo, ya que era un gasto excesivo, así que retiraron el pan. Lo digo irónicamente, pero en realidad es patético. Y los chicos también ya se venían quejando de que la comida era fea, en su lenguaje, y era poca, escasa. Ahora los padres denunciaron que en esa oportunidad los pibes le dijeron que había bichos en el pastel de papa. Bichos en el pastel de papa. Bien, esa misma semana, ese día, el día de las pizzas, bueno, los chicos aparecieron con náuseas, vómitos y dolor de cabeza. Imagínense los padres, madres de estos niños. En esa nota, comenta Eduardo López, el secretario del sindicato de UTE, precarizan la comida, redujeron las porciones de carne, pollo, verdura y fruta, asunto que en esta columna ya lo habíamos planteado. Sí, incluso sí, sí. El ejemplo emblemático del cambio de carne por lenteja para reducir el costo de la carne. Ahora hablamos de la reducción del pan. También dice López que se redujeron los controles de calidad, porque es típico de estos gobiernos liberales de libre mercado que todo lo que sean controles estatales, regulaciones estatales, deben excluirse, ya que solo el mercado, solo los empresarios se deben autorregular. Bien, ya hace mucho tiempo decían los padres y madres que los chicos no querían comer en las escuelas, en esa escuela, y consecuentemente se pasaban el día entero sin comer. Bien, ¿cuál es el problema de fondo para no seguir con esta descripción tan horrible? El problema de fondo es la reducción presupuestaria en las escuelas porteñas. El presupuesto cuando inició el jefe de gobierno Mauricio Macri era del 30% del total del presupuesto en educación y ahora es del 17%. Uh-huh. Como dijo al revés uno, evolucionó del 30 al 17%. Bien, pero además es un indicador más bajo el porcentaje de educación de la ciudad de Buenos Aires que el promedio del resto de las provincias, que es del 25% del presupuesto. O sea que en esta ciudad más rica del país, el presupuesto educacional proporcionalmente es más bajo que el de la mayoría de las provincias. En una oportunidad hace no mucho que nosotros titulamos como la crueldad del gobierno porteño. Ya habíamos planteado otra cuestión de este tipo relacionada con la comida de los niños, fundamentalmente de los niños más humildes. Se tomó una resolución, hará unos 90 días, complejizando el trámite burocrático para acceder al subsidio de la comida. Por lo tanto, había muchos niños que no podían acceder al subsidio de la comida, que hace 3 meses eran 110 pesos por día. Por lo tanto, la ministra Soledad, junto al hombre que ríe, sacó una resolución que los niños que no habían pagado al mediodía, o sea, a la hora de su almuerzo, debían ser retirados de las escuelas. Para colmo, lo hizo con una nota a los queridos padres. En fin, todo una cuestión trágica, ¿no? Tragicómica. Uh-huh. Para redondear y recordar todo este tema de la escuela pública porteña, ya sabemos que faltan vacantes, son los famosos 25.000 niños por año que no pueden acceder, y ya sabemos que de esos una parte van a la escuela privada y otras van a la nada, ya que no tienen posibilidad de ir a la privada. Tenemos gravísimos problemas de mantenimiento e infraestructura, y quizá lo más de fondo es la falta de escuelas. No se han construido escuelas, por eso es que faltan vacantes. Claro. O sea, no hay inversión en educación. En definitiva, la vocación del hombre que ríe es en realidad el desprestigio de la escuela pública, es el achicamiento de la escuela pública y que crezca la matrícula de la educación privada, que en realidad en nuestra ciudad ya es del 50%. Por lo tanto, en fin, no podemos más que plantear que nuestra vocación es la inversa, que es retomar lo mejor de la historia educacional argentina, que es el desarrollo y el crecimiento de la escuela pública. Siguiendo con la escuela, un cachito más. Recién vi que denuncian que en el Bernasconi, la escuela pública más grande de la ciudad, sí, han levantado clases de el natatorio, clases de la disciplina de natación en el Bernasconi. Y en realidad, también en estos días, el 29 de agosto, hay una nota importante: el plan de la natación escolar se hunde, y hace referencia a una escuela emblemática que los que tenemos alguna relación hasta geográfica aquí en la agronomía, hay una escuela que es famosa porque en 1971 la pileta de la escuela del Álvarez Thomas fue construida por un emblemático director que se llamó Héctor Sacco, que fue director de la escuela, y otros integrantes que hipotecaron sus casas para pedir el préstamo que usaron para construir la pileta semiolímpica, que está techada y cuenta con baños, vestuarios y calefacción, y bueno, y aulas nuevas, un comedor. Esa escuela es la escuela emblemática de educación. Bien, también allí se está reduciendo el uso de la escuela pública, en fin, para reducir el presupuesto a la nación. Y como agravante, el gobierno incumple una cautelar que lo obliga a poner en plenitud la utilización de la pileta de natación de la Álvarez Thomas. Así que así estamos con noticias, en fin, tristes, pero ahí tenemos la situación de la educación pública porteña, ¿no? ¿Vendrán nuevos aires en la ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos? Bueno, es una buena pregunta. A un optimista histórico como yo, la respuesta está clavada. Mirá, en realidad el hombre que ríe está al borde, matemáticamente, de ganar en primera vuelta si se repite la elección de las primarias, ¿no es cierto?, considerando, desconsiderando el voto en blanco, o sea que está en el 49. Ahora bien, francamente yo tengo una gran esperanza de poder ir a la segunda vuelta y allí cambiar la historia, porque no es que la ciudadanía porteña se puede sustraer del avance de la crisis económica que afecta a su vida, no solo a los sectores más modestos, que en esta oportunidad se pronunciaron en las comunas más modestas, humildes, y yo diría de extracción peronista, triunfó la oposición, después que no lo había logrado en anteriores oportunidades, sino que hay sectores importantes de las clases medias que cambiaron su voto. Por eso sacamos el 31% cuando en la elección anterior habíamos sacado el 21,7%. Además de este impacto en la vida de la sociedad porteña por las cuestiones económicas, que ya está claro que son las más trascendentes, también está el impacto político, cultural y emocional del triunfo de los Fernández y de la derrota del macrismo como paradigma, ¿no es cierto? Está bien, está bien. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tengo esperanza que podamos ir a la segunda vuelta. Y si vamos a la segunda vuelta, convoco a todo el mundo a luchar por ese voto, entonces agarrate, Catalina, que puede cambiar la historia. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, un porteño de ley en Caballero.